Buenas noches, bienvenidos, hijos del voleibol, a una nueva edición del Potenciómetro, la número 77 de esta tercera temporada, en este martes 1 de enero de 2013. A los controles, haciendo girar los vinilos, el que os habla, Lolo, al aparato, para haceros gozar un rato. Estáis sintonizando Radio Cuca en el 107.3 de vuestro dial de la frecuencia modulada, si nos escucháis a través de vuestro radio transistor en modo analógico desde Oviedo y sus alrededores. O también lo podéis escuchar a través de nuestra web, que es radiocuca.org, desde cualquier lugar de nuestro planeta, en modo digital. Bueno, para hoy voy a hacer un programa un tanto especial. Como todos sabéis, el Potenciómetro es un programa muy afín a la música rock, pero siempre hacemos un pequeño hueco para otros estilos musicales, y hoy vamos a dedicar el programa íntegro a canciones de antes cantadas ahora. Escucharéis versiones de aquellos viejos clásicos que el tiempo ha tratado bien. De canciones de fado, rancheras, coplas, boleros, tangos, bueno, y demás. Muchas de ellas con un matiz más rockero, o más flamenco, o incluso más pop. Espero que paséis un buen rato en mi compañía y de las buenas canciones que os voy a poner. Canciones de antes, cantadas ahora. Comenzamos con Jorge Ilegal y los Magníficos, revisando el Bésame Mucho. Una de las canciones más populares del siglo pasado, la canción más versionada y grabada en español hasta la fecha. Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta noche la última vez. Vez, última vez. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bueno, creo que era una buena manera de comenzar el programa con este Bésame Mucho, la canción más versionada y grabada en la historia de las canciones en castellano. Hasta los Beatles tienen una versión que la usaron de audición que hicieron para EMI y con la que firmaron su primer contrato discográfico. La canción está escrita en el año 1940 por la mexicana Consuelito Velázquez. Aquí Jorge Ilegal le da ese toque cómico y burlón tan utilizado por las orquestas de los años 40, hoy en día tan olvidado. Disfrutarla. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta noche la última vez. Vez, vez, última vez. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Vez, vez, última vez. Bésame. No. Bésame mucho. Nada, nada, nada. Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. No va más. Bueno, continuamos con este programa especial de canciones de antes cantadas ahora. Ahora vamos con Diego el Cigala, con ese tema que hizo tan popular y le dio tanto éxito a Imperio Argentina, El día que nací yo. De su segunda parte de Lágrimas Negras, dos lágrimas. Hay momentos en esta canción que me recuerda a la voz de Camarón de la Isla. Le pido a Dios que le guarde y que le dé su bendición, pa' que siga toreando por el bien infinito de toda la visión. Pa' que siga toreando por el bien infinito de toda la visión. Una vez que te dije, peiname Juana, peiname Juana. Una vez que te dije, peiname Juana, peiname Juana. Que me tiraste los peines por la ventana, por la ventana. Tú me tiraste los peines por la ventana, por la ventana. El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, que más la estrella me guía. Cigala en esta versión le da ese toque mezclado entre salsa y flamenco que tanto éxito le dio con las Lágrimas Negras, pero en esta segunda parte ya sin su compañero, el gran pianista cubano Bebo Valdés. Hombre, este disco no está a la altura de su antecesor, pero bueno, aún así tiene temas como este que destacan en el disco. Que más reluce. Estrella de plata. La que más reluce, la que más reluce, me lleva por el Calvario, llenito de cruces, que llenito de cruces, me lleva por el Calvario, llenito de cruces, que llenito de cruces. El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, quema la estrella. Llore como llore, llore como llore, llore como llore, llorará sin ser amada. Llore como llore, sin nadie que te consuele. Llore como llore, tú lo verás. Llore como llore, que llorará, llorará. Bueno, y continuamos aquí en, cuando pasan 9 minutos de las 9 de la noche, para los que nos estéis escuchando en directo, si no puede ser cualquier otra hora a través de nuestros podcasts, que podéis escuchar a través de nuestra web, que es radiocuca.org. Seguimos con este programa especial de canciones de antes cantadas ahora y dejamos un poco el baile, la salsa que hace el señor Diego Cigala, y nos vamos pa aquí, para España, con Antonio Vega, una versión de una copla escrita por el trío señor Antonio Quintero, Rafael de León y don Manuel Quiroga, que tantas grandes canciones

licántropo que se dedicaba a matar a gente y hacía jabones con la grasa de la gente. Un trapero era. Bueno, pero eso es otra historia. Ahora os voy a poner otra canción. Os voy a poner una canción de la zona de la Pola. Se titula Salir moces a bailar. Salir moces a bailar, que ya retumba el pandero. Qué buena pin con una gaita. Para vosotros. Nacho Vegas, Consel Pereda, Lucas 15. A bailar ales del mio pueblo digo. Salimos a bailar ales del mio pueblo digo. Que les que no son de aquí gasten mucho señorío. Que les que no son de aquí gasten mucho señorío. Salimos a bailar ales del mio pueblo. Danzar quiero una niña. El baile ya se acaba. Ya se marcha la gente. Y es tú la que yo quiero. No, no tengas miedo, niña. Agua de fuente clara. No quise hacerle daño. Agua de fuente fría, allí se quedó ahogada. Una vez dijiste que sí, Bueno, y continuamos después de esta tétrica canción de Lucas XV. Vamos con Enrique Urquijo, uno de los principales responsables de la introducción de la rock americana aquí en este país, con una de las bandas que tuvo, la más conocida, Los Secretos, con aquellas canciones pop sencillas y llenas de melancolía. Después montó otra banda que se llamaban Enrique Urquijo y Los Problemas, la que, bueno, abría un poco los estilos musicales y se metía más en cosas pues rancheras, coplas, hacía versiones como esta que os voy a poner a continuación, esta versión de María la Portuguesa, canción compuesta por Carlos Cano. Bueno, todo un clásico desde el día que salió la canción, que es como si se hubiera escrito hace 70 años. ¿Qué deciros de Carlos Cano? Un grande. Se equivocó de época, tenía que haber nacido pues muchos años antes. Tenía que haber sido un artista sin duda de los 40, de cuando el señor Don Manuel Quiroga y más. Os pongo la versión de María la Portuguesa, muy bien llevada por él. Deciros de él que murió de sobredosis, lo encontraron muerto en un portal en el barrio de Malasaña. Como Antonio Vega también, la heroína. En las noches de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al querer de un andaluz. María es la alegría y la agonía que tiene el sur. Conoció a ese hombre en una noche de viño verde y calor, que entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de isla se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. La Portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, soy este fado por las tabernas, donde bebe vino amargo, porque sus ojos cerrados, que canta con tristeza, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con las sombras. Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche a un barco, al contrabando, pa'l langostino se fue, y en las sombras del río un disparo sonó, y de aquel sufrimiento hacia el lamento de esta canción. Ay, María la Portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, soy este fado por las tabernas, donde bebe vino amargo, porque sus ojos cerrados

Bueno, continuamos. Nos vamos a poner un poco más rockeros con una versión de esa canción tradicional mexicana titulada Malagueña Salerosa, llevada a cabo por la banda Chingón, que sale en la banda sonora de la película de Quentin Tarantino, Kill Bill. Una fantástica canción en la que funciona el rock eléctrico con unos grandes arreglos de viento y de cuerda, de forma totalmente genial. Todos, la mayoría de vosotros la conoceréis por ser una canción muy conocida. Ya sabéis que el señor Tarantino, sus bandas sonoras son un gran éxito de ventas, aparte de sus películas, de ser muy taquilleras. Esta se la dedico a Espe, que es mi malagueña salerosa, para ella. Ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa. Quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Bueno, acabáis de escuchar a Chingón interpretando el Malagueña Salerosa. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por... Bueno, y de México nos vamos para el Perú con este bonito bolero de la mano de Enrique Bunbury, un artista, bueno, del cual no me considero un gran seguidor, la verdad. Me parece un tío de esos de librillo, como el loquillo, de... Parece que llevan ese manual de cómo ser un gran rockero. Bueno, la canción que os voy a poner es la de Ódiame, del primer sencillo de su disco, su último disco de versiones de canciones latinoamericanas, titulado Cantinas. Esta canción que se titula Ódiame, bueno, la que estáis escuchando de fondo es la de Julio Jamarillo, la primera grabación que tiene de esta canción. Una canción compuesta por Federico Barreto y Rafael Otero López. Y bueno, muy en la onda, Enrique Bunbury le da un poco esa onda parecida a la de Chingón, ahí le mete guitarras eléctricas y tal. Bueno, escucharla y disfrutarla. Aquí en el potenciómetro, en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, en el 107.3. O en nuestra web, radiocuca.org. Ahí está, Enrique Bunbury, versioneando el Ódiame, del señor Federico Barreto. Bueno, deciros para los que acabáis de sintonizar el programa, que si queréis escuchar el programa íntegro podéis hacerlo a través de nuestra web, radiocuca.org, donde ahí tenemos un apartado que es programas grabados, y bueno, todas las semanas vamos subiendo los distintos programas de potenciómetro, más un montón de programas que hay aquí en Radio Cuca, que se emiten aquí, un total de 40, de más de 40 programas, donde hay contrainformación, teatro, cine, literatura, programas musicales, de deportes, un montón de programas en esta radio libre que lleva ya emitiendo 30 años. Estamos este año de celebración. Si no es la radio libre más antigua de este país, casi. Y aquí seguimos aguantando, sin ningún tipo de patrocinio, nada más que una pequeña cuota que aportamos aquí todos los que hacemos estos programas de moda amateur. Y también tenemos una biblioteca pública y libre para todos los que queráis, muy interesante biblioteca. También tenemos un grupo de montaña y bueno, un montón de cosas que siempre os voy contando de lo que se va haciendo aquí en esta radio. Para festejar este 30 cumpleaños se van a programar varios conciertos en salas aquí de esta ciudad de Oviedo. Pero bueno, eso es otra historia y os iré informando sobre ello y sobre todos los conciertos en el próximo programa. También deciros que el próximo martes haré un programa especial dedicado a Carole King por su cumpleaños, 71 cumpleaños. Bueno, esta gran compositora, seguramente la mejor compositora de música pop que hubo el pasado siglo. Os pondré un montón de canciones de ella y también canciones que compuso para otra gente, gente como tan importante como Aretha Franklin, los Beatles, Rod Stewart, bueno, los Drifters, un montón de gente ha vendido millones de discos de canciones compuestas de Carole King. Ya veréis cómo os suenan, conocéis la mayoría de ellas sin saber que son de ella realmente. Eso será el próximo martes, pero hoy continuamos con este programa especial de canciones de antes cantadas ahora, y ahora vamos con María Concepción Balboa, más conocida por Concha Huica, extraído de su disco El Último Trago, disco el que Concha Huica hace versiones de la gran Chavela Vargas, que nos abandonó recientemente, hace pocos meses. Acompañada al piano de Chucho Valdés, hijo del gran Bebo Valdés, los dos pianistas, bueno, los dos cubanos, y aunque Bebo no vivía en Cuba desde hace ya muchos años. Os pongo la versión de Soledad, a modo de esta gran ranchera de la gran Chavela Vargas. Con la gran voz de Concha Huica, sin duda una de las mejores voces que hay en este país, aunque ahora se ha ido a vivir a Miami, dice por temas de racismo. Soledad, fue una noche sin estrellas, cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal. Soledad, desde el día en el pueblo solo existe un silencio conventual. Soledad, los arroyos están secos y en las calles hay mil ecos que te gritan sin cesar. Soledad, vuelve ya a quitar con tus canciones para siempre los crespones que ensordecen mi solar. Vuelve ya. que suenen las trompetas, Lila Downs, ahí versionando La Llorona. Bueno, otra de las canciones que cantaba Chavela Vargas. Esta está incluida en la película sobre la pintora Frida Kahlo, protagonizada por Salma Hayek. Bueno, la banda sonora es muy recomendable, salen entre otros Lila Downs, Caetano Veloso y Chavela. Ahí va. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te crió. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te crió. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste. No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste. Que suenen las trompetas. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Bueno, amigos de la radio, poco a poco hemos llegado al final del programa por hoy. Pero sí, antes de despedirme, os voy a dejar con otro tema de Adriana Valera, esta vez versionando a Joaquín Sabina, la canción Con la frente marchita, incluido en ese disco de tributo a Joaquín Sabina, titulado Entre todas las mujeres. Como casi todos los tributos, aprovecha alguna cosilla, poca cosa se aprovecha de él. Sin duda esta es la mejor, con diferencia, cantada por esta cantante argentina. Bueno, le da unos arreglos y un toque un poco tango ahí a la canción. La canción original, para mí, yo creo que Sabina es más un compositor que un intérprete. Los arreglos y la producción de la canción original son muy ochenteros, muy de los años 80, y bueno, esta canción para mí supera a la original. Es algo muy difícil que una canción, una versión supere a una original, pero en este caso personalmente lo afirmo. Bueno, nada más que deciros que os espero aquí el martes que viene en Radio Cuca, en el Potenciómetro, en ese programa especial que haremos a la figura de Carole King, esa gran compositora estadounidense. Y nada más, más que deciros que alegría, que queda menos para morirse. Os dejo con La frente marchita de Adriana Valera. Ser felices. Sentados en corro, merendábamos besos y porros.